Lo que sucedió es que la fiscal Bettina Lacky, que tiene a cargo la causa, rechazó el pedido de cambio de carátula que se realizó hace ya más de 10 días. Nosotros pedimos, las abogadas que acompañan a la mamá pidieron el cambio de carátula de averiguación de paradero a desaparición de persona, uh-huh. Para que ya no se busque a Joana como una persona que se pudo haber ido sola y que está en algún lugar perdida, sino que se busque quiénes se la llevaron y quiénes no la están dejando volver. Pero bueno, la fiscal ayer nos enteramos que rechazó el pedido de cambio de carátula. ¿A qué motivo creen que se debe este tema de que no quieran cambiarle la carátula de desaparición forzada? La verdad es que no entendemos. No entendemos, creemos que es algo que aceleraría el ritmo de la búsqueda, y evidentemente esto nos muestra que la fiscal Lacky sigue buscando a Joana a pesar de que ella nos dijo de que acordaba con la familia, que está convencida de que Joana no se fue por su propia cuenta, uh-huh. por su propia voluntad. A pesar de que nos dijo esto, claramente la fiscal no está investigando esto como si hubiera un delito detrás, que lo hay. Que bueno, que nos dijo esto, pero que la sigue buscando como una persona que se está moviendo incluso por la ciudad sola y por su propia libremente. Voluntad. Claro, exactamente. Bueno, y además ha habido, vos mencionaste también, distintas pistas que se fueron siguiendo en esta investigación y que no arrojaron ningún tipo de respuesta de cuál puede ser, digamos, el derrotero que siguió Joana desde 1:63, esa esquina donde se la vio por última vez hace 41 días. ¿Hay alguna hipótesis, hay algún tipo de punta, de línea abierta en relación a por dónde puede haberse, digamos, por dónde puede estar Joana o quién puede ser responsable? Mira, evidentemente hay como puntas o pistas que la investigación está siguiendo, pero lo que nosotros vemos es que son todos datos que terminan no conduciendo a nada, que ya hubo 3 rastrillajes más o menos por las mismas zonas, supuestamente gente que la ha visto, pero la verdad es que de todas esas búsquedas el resultado siempre es negativo, ¿no? Claro. Las abogadas aportaron, y todas los familiares, las organizaciones que estamos acompañando, aportamos todos los datos, todo lo que se pudo reconstruir de los últimos días de Joana, pero pareciera que la fiscalía sigue buscando como casi a manotazos, ¿no? Claro. Se hizo búsqueda en hospitales desde el primer día, se volvió a hacer, pero pareciera que no hay una línea clara de búsqueda realmente. Uh-huh. Sí, resulta sospechoso, además, que no se puede obtener ninguna pista, siendo que no es una cuestión sencilla, imagino, mantener una persona desaparecida. Necesitas realmente tener todo una red de complicidades para que no haya una sola pista que certera por dónde buscar, ¿no? O porque esas pistas no, digamos, que esas pistas no se encuentren. ¿El poder político ha dado algún tipo de respuesta? En este caso, no sé, ¿se han comunicado con la gobernadora? ¿Ha habido algún tipo de diálogo con funcionarios? La Secretaría de Derechos Humanos es como con quienes tenemos más diálogo en este momento, que se han puesto a disposición. Pero bueno, no desde el Poder Ejecutivo, no desde, digamos, del Ejecutivo de la provincia, uh-huh. No. Claro. Y esto que vos decías, sí, digamos, a 41 días y la causa realmente no para de crecer. Las abogadas no dan abasto a intentar conseguirla, leerla, poder leer todos los cuerpos que se van sumando. Entonces, nos sorprende esto, ¿no? 41 días, una persona que van y la buscan sistemáticamente por ciertos barrios, ¿no? Donde, bueno, si realmente la hubiera visto tanta gente por ahí, creemos que no puede ser tan difícil encontrarla. Una causa que no para de crecer, es enorme, tiene un montón de cuerpos, uh-huh. Y no hay ninguna causa, ninguna pista concreta. Entonces, creemos que algo está sucediendo o que la fiscal no está investigando la causa con digamos, claro, dándole la importancia que la causa se merece, siendo una chica joven desaparecida hoy en día en nuestro país, digamos. No está manejando, evidentemente, por ejemplo, una hipótesis de trata que nosotros creemos que tiene que manejarse y que no se puede descartar. Claro, totalmente. Bueno, y están ahora en la fiscalía. ¿Qué han decidido hacer? ¿Se van a quedar ahí esperando que los atiendan? ¿Hay alguna otra medida de protesta planificada para más adelante? Coméntanos. Seguramente seguiremos tomando medidas como esta. Esperemos que ahora los compañeros que están adentro, al menos salga alguien a atenderlos, a decirles algo. Ojalá que esto sirva para revertir la decisión de Laki de rechazar el cambio de carátula. Uh-huh. Sí, nos vamos a quedar, se van a quedar un tiempo más ahí en la fiscalía para ver si nos podemos ir con algún tipo de respuesta. Y seguramente vamos a seguir porque ya pasó más de un mes. Sí. Y no hay ninguna pista concreta de Joana y esto no se puede seguir esperando más. Bien, Agustina, ¿nos querés dejar algún contacto, alguna plataforma, alguna página, algo donde se pueda obtener información, pasar información, también solidaridades, etcétera? ¿Algún contacto? Sí, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Buscamos a Joana Ramallo, que de hecho por ahí se está realizando la transmisión en vivo de la ocupación de fiscalía en este momento. Uh-huh. Ahí pueden encontrar fotos de Joana y los contactos de la búsqueda. Así que pedimos que ingresen, que sigan compartiendo. Te paso el número, 221-618-8006, es uno de los contactos, también hay otros contactos de la búsqueda y a los medios, obviamente, que nos sigan acompañando y que sigan visibilizando, porque es muy importante.